¿Sabes que te cuento que una vez al año el gobierno porteño hace un censo oficial de personas en situación de calle? Y en 2016 el gobierno de la ciudad dijo que había 876 personas en situación de calle efectiva. Distintas organizaciones dedicadas a esta problemática denuncian hace años que el gobierno de la ciudad da cifras incorrectas sobre la cantidad de personas que están en situación de calle. Censos que se realizan solamente en 24 horas, sabiendo que bueno, se necesitan un poquito más de tiempo, solo en algunos barrios, y que no hablan de las personas que están en riesgo de estar en situación de calle, como por ejemplo cantidad de espacios tomados con órdenes de desalojo, que sabemos que los subsidios que dan cuando se consiguen son irrisorios y no solucionan la problemática habitacional. Entre el 8 y el 15 de mayo del año pasado se realizó el primer censo popular de personas en situación de calle de la ciudad de Buenos Aires. Una iniciativa que surge de más de 40 organizaciones sociales, políticas, barriales. Estamos aquí con Fabio Manupela, más conocido como Manu para los amigos, que es de Proyecto 7 y él fue uno de los protagonistas, ¿no? Que llevó adelante ese Manu. ¿Cómo estás, Manu? Bien, bien. ¿No te gustó el protagonista? No, no me gustó. Pero bueno, ahí tomaste las riendas para llevar adelante este censo popular. Sí, va bien. Yo y con todos los más compañeros, porque no solamente participaron las agrupaciones sociales, sino también participaron los propios compañeros de situación de calle. Porque no es fácil hacer un censo con gente de situación de calle, porque a veces los compañeros no aceptan, porque ya no hicieron muchos censos y nunca hubo ni siquiera nada para los compañeros y compañeras de situación de calle y familia. Para nosotros fue un desafío muy grande, ¿no? Que los propios compañeros de situación de calle, los propios compañeros del Monteagudo. Perdóname, ¿qué es el Monteagudo? Porque por ahí alguien que está escuchando no tiene idea. El Monteagudo es un centro de integración, de gente de situación de calle, ¿no? Es un centro de integración. Cuando quedamos en la calle, no es como un parador. Porque todos ¿cuál es la diferencia? Mucha diferencia. ¿Pero cuál es la diferencia? La diferencia, primero, que no es una cárcel. Segundo, es autogestionado. Autogestionado, sí. Hay una pequeña participación del gobierno de la ciudad, como la seguridad. Antes tenía las cocinas, la limpieza, pero como la gente en situación necesita calle, trabajar para poder salir de la calle, bueno, creo que los propios compañeros es el único lugar, creo que, para, sin exagerar, único en el mundo, que el Monteagudo es manejada por las propias gente de situación de calle, ¿no? El director Horacio Ávila estuvo en situación de calle 7 años y trabajamos nosotros, estamos con el asunto del consumo, también nos trabajamos en eso, en el asunto del consumo, se abrió 3 centros más, un centro intermedio que es el Che Guevara, que es para empezar con la línea de trabajos, organizarnos, prepararnos para salir ya. Qué locura, ¿no? El sistema nos echa y nosotros queremos volver al sistema. Nos expulsa y nosotros queremos volver. Qué locura que tenemos nosotros también. Para prepararnos, para reintegrarnos en la sociedad, ¿no? Como... No sé si locura. Yo creo que la tosudez te salva siempre. O sea, vos me querés echar, me voy a dar la cabeza, pero yo voy a entrar, O sea, dentro de un sistema que te pueda brindar salud, que te pueda brindar un trabajo, ¿entendés? O sea, vos te estás ocupando de las herramientas, o sea, de hacer uso de esas herramientas para entrar. Que es difícil hacer uso de esas herramientas, porque para llegar a hacer esos usos de herramientas son muchas luchas que tenemos que pasar. Primero, los propios compañeros y compañeras que vivimos situación de calle, por muchas adicciones, también es una lucha interna a nosotros. Y también luchar para que nos den esa herramienta y cómo tratar de llegar a esa herramienta. Tenemos estas organizaciones sociales que sí que nos permiten, pero tenemos un Estado, lamentablemente, que no nos permite, no nos quieren de vuelta en el sistema. Tal vez porque pensamos que hay posibilidades que la gente de situación de calle y riesgo de situación de calle avancen. Uno puede llegar a ser periodista, otro puede llegar a diputado, puede llegar a ser presidente. Sí, ya arrancamos, hablando del número de gente en situación de calle por el censo, y vos fijate, o sea, cómo se reduce al censo real. ¿Vos tenés idea? Quería volver a eso. Dijimos 857 personas que el gobierno de la ciudad declaró que estaban en situación de calle. Desde 2010 viene diciendo eso. Primero vamos a aclarar algo. Macri, desde que agarra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires autónoma, ya decía que había desde el 2010 hasta hace poquito, que hizo en noviembre del año pasado, hizo el último censo del gobierno de la ciudad, hasta el 2015, 2017, cuando ya se deschavó, hasta el propio 2016, la mitad de 2016, en el operativo frío que hizo la Reta, había dicho que había 876 personas en situación de calle, que es totalmente mentira. Mentira. Si en esa cuestión, desde el 2010, 6 años, hay 876 personas en situación de calle y no lo pudiste resolver, ¿qué hacen ahí, no? Digo, ¿qué están haciendo, no? Si no lo pudiste resolver, digo, ¿qué estás haciendo? De los cuales nosotros, Horacio y varios compañeros, y las chicas del PRIA y otras organizaciones sociales, como dice la ley 3706, porque hay una ley, la 3706, que es riesgo, gente situación de calle y riesgo situación de calle, que en el artículo 4 de la ley figura que todos los años tiene que hacerse un relevamiento con el gobierno y agrupaciones sociales, todo lo que sea junto ese censo, de lo cual nunca el gobierno de la ciudad quiere que las organizaciones sociales y los que trabajan en la problemática hagan el censo. Nosotros cuando decimos el censo... Sí, porque desnudan la todo, sí. Que tienen ellos como Estado. Desnudan todo, desnudan hasta las mentiras de ellos, ¿no? Claro. Y cuando empezamos este censo, que fue difícil para nosotros, imagínate, situación de calle, nosotros, nuestro propio compañero hace el censo, ¿no? Y a veces nosotros nunca supimos hacer censos, pero un trabajo con los con las agrupaciones sociales, que también tuvo la Defensoría del Pueblo, trabajando junto con nosotros. ¿Te acordás los números? Sí, los números, la gente en situación de calle, en la ciudad de Buenos Aires, hablamos nada más, 5.562 creo que eran. Lo de riesgo de situación de calle, si no me equivoco, eran de 15.000, estaba cerca por ahí de 15.000 y pico, que en total, si ponemos esos riesgos de situación de calle, vamos a aclarar que los riesgos de situación de calle son la gente que la problemática de desalojo, que le dan un habitacional que no existe, esos precios, de los cuales que si el gobierno no lo paga, quedan en la calle, ¿no? El hotelero lo echa. Que también es otro negocio ese de hotel que con un tiempo ya va a salir a la luz. Y quedan en la calle. En total, en realidad, con riesgo de situación de calle, con la gente en situación de calle, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, creo que de más de 20.000, 25.872. 25.872 personas en situación, porque riesgo de situación de calle es también situación de calle. Porque ahí solamente dan la plata para alquilar, pero no hay un seguimiento. El trabajo de este censo que se hizo popular era trabajar el seguimiento, ¿no? El trabajar el asunto de salud, cuánto salud hay, si la gente quería trabajar o le convenía tener subsidio. Mirá, te digo más, lo que a mí me asombró de este censo popular es que cuando, del porcentaje te hablo, de la gente que quería trabajar era el 60 y pico %, ¿no? 64, 65, que pedía trabajo. Educación también seguía. Y lo que querían en el subsidio era el 1,9 o el 2%. Eso fue lo que me reflejó a mí, porque todos dicen, o algunos periodistas, o algunos políticos, que nosotros vivimos los subsidios, nos interesan los subsidios. Es mentira. Con eso es lo que hace el censo, que creo que en diciembre se va a hacer la parte completa de lo que se hizo el censo popular, de lo psicológico, cuántas enfermedades, cuánto hay con HIV, todo lo que se debe hacer en un censo, ¿no? Como hace el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, si tendrías una mesa, ¿cómo te sentarías, no? Estando durmiendo en la calle, te abran la brazada para decirte eso. Y después de agradecimiento, un vasito de mate cocido caliente. Eso es lo que hace, más con el censo que hicieron hoy, en noviembre pasado. Para ello hay 1.700 y pico de gente en situación de calle, ¿no? Digo, otra mentira más. Primero porque no lo hizo con las agrupaciones sociales. Ya está fuera de ese censo, para nosotros no sirve. Y aparte es una mentira, porque cada día últimamente ya se están viendo familias durmiendo en la calle. Me pasan videos que también esto, lo del censo popular, ayudó a mucha gente a visibilizar un montón de cosas. Y nos mandan videos como la gente está durmiendo en las calles, mandan gente al PRIDA, gente al Monteagudo que no tenemos lugares, se visibiliza, pero la verdad que este gobierno, y te digo la verdad, ningún gobierno por la gente en situación de calle, y lamentablemente lo que más me molesta a mí y lo que más me preocupa es que la sociedad que la sociedad nos ignore, no discrimine, nos trata de ladrón, de drogadictos, que no queremos trabajar. Digo, eso me molesta, porque conozco, y ustedes no lo saben, hay muchos compañeros y compañeras que tuvieron muchos años en situación de calle. Yo fui uno de ellos, y ¿qué se puede lograr? Llegar a ser uno, ser periodista, llegar a ser uno aprendiendo a aprender radio, teniendo profesores que te abrieron las puertas, y vos quisiste algo y te dieron esa oportunidad, y llegás a lo que estás haciendo, trabajando, hacer una película, hacer otros documentales, trabajar, hablar con los políticos frente a frente, si lo tenés que puchar frente a frente, lo haces, estás defendiendo algo que muchas a veces la sociedad no lo sabe. Y es mucho, y a mí me pone contento. Hoy que estoy en Isaro de la Ancibia, que parte Isaro, que no es el legítimo, es el otro, pero sigue haciendo mal. Cuando vino la otra, hice una nota ahí también, algo que me asombró, que era una fecha patria, y yo un abanderado, ¿no? Era la primera vez, tenía 30 y pico de años, 35 años, este compañero que estaba en situación de calle. Lástima que esa nota la tengo guardada, porque me hizo... Era analfabeto, no sabía leer y escribir, y él dormía en la calle, y se levantaba temprano para ir a estudiar el Isaro de la Ancibia, ¿no? Digo, qué trabajo, ¿no? Para que esa sociedad piense que nosotros no hacemos nada, ¿no? Él estaba preocupado, dormirse temprano en la calle con el frío y levantarse a las 8 de la mañana, 7 y media, a la puerta para asistir y estudiar. A la escuela. Y eso fue algo... Es grandioso, y lo hacen todos los compañeros de Isaro de la Ancibia, los que vienen a estudiar, porque aunque nadie lo cree, la mayoría de la gente que venga a estudiar en Isaro de la Ancibia duermen en la calle, acá en Paseo Colón, al frente. No es que estamos a distancia de lugares. Es algo asombroso que la sociedad y los políticos y el sistema no vean eso. El sacrificio que hace esa gente, y el sacrificio que hacen los profesores, ¿no? Que no abren las puertas. Y ver a ese... Cuando lo vi llorar en el escenario a ese compañero mío, con la bandera que todos le sacaban, digo, le tengo que hacer una nota porque estaba llorando. Y cuando baja, me estoy poniendo yo, cuando baja digo, mira, disculpa, ¿te puedo hacer una nota? Le digo, ¿quieres yo? Te vi. ¿Qué sentiste llevar la bandera a ser abanderado hoy? Sabe la cosa. Bien, pero me siento triste porque no estuvo mi hijo para verme. Claro. Pero esto lo hago porque quiero aprender, quiero estudiar, quiero salir a trabajar. No quiero vivir más en la calle. ¿No? Digo, también hay que empezar lo que se piensa y a veces llegar a decir a la sociedad. O sea, ¿cuánto significan este tipo de espacios, este lugar en sí, ¿no es cierto? Lo que significa para mucha gente la posibilidad de volver a reinsertarse desde un lugar tan chiquito, ¿no es cierto? Que parece, pero que es gigante para cada uno. Sí, que estos pocos lugares creo, o sea, que lo más... Volver a ser visible para una sociedad que naturaliza, como decíamos recién, esto de la situación de calle, que invisibiliza estas situaciones. Volver a ser visible es importante. Entonces, invisibiliza, y como decía recién también Susana, naturaliza. ¿Sí? Porque lo más triste tal vez es que pasemos por el lado, veamos niños, niñas, y que sea parte del paisaje cotidiano. Creo que habla de una insensibilidad que empezamos a tener los seres humanos, ¿no? Creo que aparte estos lugares que no abren las puertas, creo que nos escuchan, que es lo más importante. No nos reglamentan algo. Yo creo que esto lo hacen sus propias asambleas, como no han participado, y nos escuchan. Entonces creo que hay otra manera de trabajar. Ahora, si vos tenés un gerente que no, hay que hacer esto, y te lo tienen que hacer, si no le gusta, que se vaya y que duerma en la calle. Acá nos escuchan, nos entienden que la problemática, y también aprenden de nosotros, de nuestra problemática, ¿no? Y algo que me dijo también la directora que me convió, que hablaron de la memoria, ¿no? Además, lugares que viendo la memoria, y Radio Presente, que es el lugar... La Red de Memoria, el otro día tuve una pequeña discusión, bueno, siempre están estos fachos, ¿no? Neonazis, ¿no? Que hablaban de los desaparecidos, que no son 30.000 cosas, digo, somos mucho más, no de 30.000. La gente en situación de calle, somos unos desaparecidos en democracia, porque tenemos una sociedad que no nos mira, unos políticos que nos agreden. La peor tortura que nosotros tenemos es lo psicológico, la discriminación, el maltrato, la violencia, ¿no? Que nos vienen de espacio público a pegarnos. Tenemos lo que pasó también el anterior, siempre me olvido de esos asesinos que venían a pegarnos y a rompernos los huesos con... La pistolita, la taza, claro, nos rompían los huesos. Esa es la peor tortura que tenemos nosotros. La peor tortura que la sociedad lo mira. Somos desaparecidos en democracia, no somos 30.000. Y son niños y jóvenes, son familias desaparecidas de un sistema. Entonces tuve esa discusión, ¿no? Respeto esos 30.000, murieron, dieron la lucha por lograr esto. Pero también hay otros desaparecidos que están en vida y los vemos todos. Y son muy pocos que nos ven y nos dan una mano. Y nosotros, lo que entiendan la gente, y lo vuelvo a repetir, acá hay muchos compañeros que vienen a estudiar porque quieren algo, no quieren más limosna, no quieren un plato de comida, quieren aprender, quieren avanzar. Y estos lugares son los que nos dan la oportunidad. Habiendo un Estado, tanto, y no hablo solamente de este gobierno, hablo de todos los gobiernos, porque la gente en situación de calle no viene hace... Viene del 2001. ¿Cuántos gobiernos pasaron? El 2001 fue la creciente de la gente en situación de calle. Sí, y el Estado es responsable. Es responsable. El Estado es responsable. Y no me diga que... sí, nos escuchan. Los políticos nos escuchan, pero ellos no lo quieren hacer. No lo quieren. ¿Quién se sumó a esta charla acá en Elisauro Arancibia, en el barrio de San Telmo? Fabio Manupela, de Proyecto 7, Manu, más conocido, más famoso como Manu, ahí dando debate y discusiones constantes. Manu, por ahí para ir terminando, preguntarte, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para salir? ¿Cómo se hace para continuar? Y estamos... en un lugar donde todo esto que venís hablando está ahí, como a flor de piel, palpando, entrás y está. Bueno, ¿cómo se hace? Mira, cuando yo empecé al principio, digo, me di la última oportunidad, ya no quería saber más nada. Bueno, cuando empecé a entrar a ese lugar, al Monteagudo, empecé a hacer un montón de cosas, talleres, y después me di cuenta, una cosa muy importante, en el momento, digo, cuando hay asambleas y a veces hicimos marcha con junto con Aronacibia, con Proyecto 7, la lucha nuestra del poder de la gente en situación de calle, ahí entendí que me tenía que animar a una cosa, que no, nunca me animaba, y te da ánimo, ¿no? Ver a los compañeros en el Monteagudo, el progreso que tienen, que lleva años, porque... El que diga que nosotros vamos a cambiar en 6 meses, en 1 año, en 2 años, chicos, están equivocados todos, ¿eh? Lleva mucho tiempo. A mí me costó 5 años. 7, profe, 8 van. ¿Cómo van, profe? Usted me conoce, la profe me conoce, el Gigi, que me conoce. Y ver y avanzar, cuando vos estás avanzando y te sentís realizado, que podés lograr, y encima hacer para otro, para tus propios compañeros y compañeras, y estar... militando para cambiar este sistema de mierda, disculpen si digo así, pero soy así de la calle, este sistema de mierda que no imponen, que le imponen también a la sociedad, en mucho TN. digo, ellos me ayudaron a avanzar, a ver mis compañeros que avancen y hacer esta militancia. Y la comunicación me interesó, que es la parte fundamental para mí, que la comunicación es principal para cambiar un sistema, ¿no? Y cambiar la mentalidad del ser humano que... Y me gustó mucho dedicarme, yo creo que sí, otros compañeros de Radio Sur y otros compañeros de otras radios que me ayudan, porque soy mobiliero, también hago móvil y me ayuda, aprendí, me encanta, y la militancia es la comunicación para cambiar. Yo te veo como proyecto armando un programa con la gente del Monteagudo, con la gente te veo armando un proyecto integral con los diferentes compañeros y compañeras de los diferentes lugares, así que no sé si déjame a mí de movilero, así que me encanta, me encanta el móvil, porque me di cuenta que algunos periodistas a los políticos no le hacen esas preguntas cuando uno sí la vivió 15 años en situación de calle, mira las preguntas que les puedo hacer, ¿no? Y me encanta porque vos ves a esos periodistas le hacen una pregunta tan político, ¿viste? Tan que criado, creo que se lo anotan en la casa, ¿de qué pregunta? Le decís, todos dicen, uno dice la misma pregunta y los cinco le dicen la misma pregunta, ¿viste? Dan tanta vuelta que hacen la misma. Yo no, yo voy a la realidad. Sí. ¿Eh? Porque hay 5.700 personas en situación de calle. Sí. ¿No? Digo, ¿por qué nadie le hace esa pregunta? Yo te voy a hacer una pregunta. Vos recién hiciste mención a ese compañero que viste abanderado. Tu bandera, tu momento bandera. La lucha. La lucha de todos los días. La lucha de todos los días de mis compañeros y de mis compañeras. Yo te digo, aunque gane el PRODE, sea rico, que sea lo que sea, yo sé lo que es la calle, yo sé lo que es vivir en la calle, yo sé todos los compañeros y las compañeras. Yo hasta que no vea, no sé si voy a llegar vivo, pero dejar a alguien puesto de los compañeros que sigan esta lucha, hasta que yo no vea que no haya más un niño y gente en situación de calle, yo no voy a dejar de luchar. Si no, seríamos todos hipócritas. Gracias, Manu. No, gracias a ustedes por darme la conversación. Chamucho mucho, Un orgullo tenerlo acá, Manu, en el Isauro Arancibia. Mientras se escuchan martillazos es porque están terminando de armar el escenario. Está un poco retrasado. Ah, perdón. ¿Cómo labura la gente acá? Aparte tuvimos el honor, en un tema musical que nos hizo Fito Páez, ¿no? Un gran honor, que gracias a ese tema hay mucha gente que viene a tocar, que ese era el Monteagudo. Están conociendo el Monteagudo, aparte de todo lo que ya lo conocen, que cuando habla del tema del Monteagudo, de la gente, es la única persona que está cantando sobre la problemática de la gente en situación de calle. ¿Cómo se llama, ¿no?, la canción? ¿Te acordás? ¿Eh? ¿Te acordás cómo se llama la Ciudad canción? Ciudad Liberada. Ciudad Liberada. Es algo increíble. Y habla de la gente en situación de calle, ¿no? Que es... Él dice... Como fue una parte que habla, que dice... la calle es un poema, ¿no? Es un arte, ¿no? Vivir, porque es como decía, entrar a la universidad, los chicos de Arancibia. Para mí la universidad más grande que tuve y la que sigo sosteniendo, los 15 años que vivir en la calle, aprendí un montón de cosas. Aprendí lo malo, aprendí lo bueno, pero aprendí mucha la indiferencia que tenemos todo ser humano, ¿no? En una parte yo también fui incluido en ese ser humano, que cuando vi un chico en situación de calle, nunca me hubiera imaginado que me iba a tocar a mí. Ahí decía lo mismo, no, a esto no le gustan laburas. Y es mentira. Bueno, aprovechamos la oportunidad entonces para todas las personas que estén escuchando o que quieran replicar el programa, que hay centros de integración con gente que necesita del abrazo de todos y todas. Así que quienes quieran acercarse voluntariamente, tanto al Frida, al Monteagudo o a cualquier otro centro de integración, pueden acercarse, buscan por internet de la dirección, ¿sí?, se acercan a charlar con ellos, a darles un abrazo, a llevar una frazada, a hacer una donación. O alguien quiera venir a tocar algo de tango, algo que salga de tango, porque hay abuelos que están en situación de calle, algo de música. Eso también nos refresca la cabeza y nos deja pensar de todo lo que pasamos y lo que estamos pasando en ese momento. Dentro del Ex Olimpo funciona un taller de tango, entre varios talleres que funcionan, que son gratuitos y abiertos a toda la comunidad, que el año pasado en una de las milongas, no cobramos entrada, los talleres no tienen arancel ni nada. Lo que pedimos el año pasado en una de las milongas fue una colaboración para quien quisiera donar ropa de hombre o artículos de higiene personal, que también lo pueden hacer. Más ahora que viene el invierno y lamentablemente tenemos un VAP, el operativo frío, que es un desastre, que todavía no están saliendo a la calle y están durmiendo bajo la lluvia. Sí, ahora también lo estamos haciendo para los amigos, para la gente de Amigos en el Camino, sí, que también es, trabajan también con nosotros. Que también se acercaron al Ex Olimpo el lunes, sí, quienes están juntando las donaciones que se reciben en Tango Crítico. Hace años y otras que trabajan milongas. Ellos, ¿eh? Sí, hace años que están trabajando.